el dúo de los hermanos Miño Naranjo. Nos da la más cordial bienvenida en esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Queremos saludar también a todos los amigos y amigas oyentes que comparten con nosotros a través de nuestras radios amigas, colegas. Como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Inga Pirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Zamora en Loja y Radio Cariamanga también en Loja. Bueno, por ahí dije Loja, es Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Un abrazo gigante para todos ustedes y gracias por compartir con nosotros. En este programa, más de nuestra reflexión, estaremos compartiendo con ustedes lo que nos trae la revista de investigación sonora y musicológica, la número uno, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo le corresponde al director Juan Muyo Sandoval, los editores Carlos Freire Soria y Fabián Cueva. El apoyo del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la vicepresidencia con Gabriel Cisneros y el director de publicaciones Patricio Herrera Crespo. Y también hay un grupo de articulistas que les iremos compartiendo paulatinamente. Así que les contaremos algo de este proyecto que es imprescindible según los investigadores, según los mentalizadores de esta revista en su editorial, escrito por Juan Muyo Sandoval. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos ya con nuestra reflexión que dice lo siguiente? La juguetería. En la calle Prada, cerca de la heladería más visitada por los turistas, se encuentra una juguetería Belier. Dentro podemos encontrar todo tipo de juguetes, desde el clásico oso de felpa hasta la maravillosa muñeca de temporada. Pasando por vaqueros, payasos, cascanueces, peonzas y demás. Cada noche cuando el dueño cierra la última puerta y se prepara para ir a casa, los juguetes de ahí que habitan cobran vida o dejan de aparentar ser inertes. Claro que no todos los juguetes tienen vida, solo los que la gente rechaza, y es que al ser víctima de un hechizo, la juguetería solo les da vida a los juguetes que llevan más de una temporada ahí. Podemos pensar que es un castigo, pero los juguetes realmente se la pasan muy bien cuando consiguen olvidar que están ahí por el rechazo de los niños humanos, que cada día prestan más atención a los aparatos tecnológicos que a los juguetes tradicionales de cualquier manera. Algunos juguetes llevan ya una larga temporada varados en aquella tienda, como por ejemplo está Viri, un precioso oso de felpa con la cara más tierna del mundo. ¿Quién es el que más tiempo ha estado en la tienda? Siempre esperando. Todos los días pone su cara más tierna y espera que algún día un niño o niña deje de ver su móvil o ese aparato y los observen a ellos. ¿Quién está dispuesto a ser fiel y dar amor a quien se pronuncie o quien le diga yo quiero ser tu amo? Esta juguetería es especial, sin duda alguna. Pero no es bueno no ser observador o quizá no ser observado. Si algún día usted se topa con alguna tienda de juguetes, es importante recomendarle que deje de jugar en su móvil, en su consola portátil y le ponga atención a todos y cada uno de los juguetes con esos detalles que tienen. Trate de identificar la mirada de anhelo que le ponen, que le presentan, procurando proyectar la futura alegría que estos le podrían dar. Si tan solo ponemos atención y vivimos esa infancia como debe de ser. ¡Excelente! Dejamos todo lo manual, lo que nos puede ayudar con esas motricidades, con nuestra imaginación. Y estamos ya en este mundo tecnológico. Recuerdan lo que nos decía el Papa, que la tecnología es importante, pero que también no hay que dejar de mirar a nuestro mundo, a nuestra naturaleza, todo lo que tenemos alrededor, la belleza. Y quizá así como los juguetes, también somos los seres humanos, que por estar en otros En otra onda, como dicen los jóvenes, nos olvidamos también de estar cerca de nuestros padres. Quizá esto es una secuencia de lo de ayer, ¿no? Donde los hijos dejan de estar ya con los padres para estar con sus amigos, con su grupo social. Y que de alguna forma también estas jugueterías, como deberíamos llamarlas, con hipotéticamente, ¿no es cierto? Es así el ser humano. Nos olvidamos, le vemos tan lindo, nos sonríen y no pasa absolutamente nada, no llegan a nuestro corazón porque estamos interesados en otras cosas, en otros detalles que a lo mejor creemos que son más importantes que la vida. Así que con esto, ¿qué esperamos? ¿Usted tiene por ahí su juguetería? ¿Alguien le está llamando, le está diciendo, mírame por favor, escúchame por favor? Vamos a poner atención a eso, ¿ok? Un abrazo gigante para ustedes, para los que están solitos, solitas, los que están acompañados igualmente, y seamos recíprocos con ese abrazo gigante que creo yo que las personas que comparten con nosotros se lo merecen. Ahí está, perfecto. Autoestima arriba, motivación para este trabajo que vamos a emprender este día. Y además, ya sabe que hay que recordar que todo problema tiene solución. La tristeza hay que dejarla a un lado, porque la alegría es la que nos tiene que acompañar. Y les vamos a hacer escuchar una canción junto al maestro Segundo Bautista, que lleva por título Te abrazo y te beso. Y ya estamos de regreso nosotros para compartir con ustedes algo más de esta revista Traversari de Juan Muñoz Sandoval con apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este trabajo, Juan Mullo nos dice que es un proyecto imprescindible, como la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es para la orientación, la investigación, que tiene una enorme trascendencia en el desarrollo de la música ecuatoriana. Esta propuesta de revista compromete al análisis musicológico y a un nuevo paradigma que se llama lo sonoro. Esta conjunción amplía definitivamente el enfoque, pues aquí se debaten temas de la coyuntura actual pensados de manera urgente. Diversas áreas como la gestión documental, la memoria, lo musicológico, los archivos sonoros, las fonotecas o el patrimonio, que son analizados por un grupo de reconocidos investigadores y que precisamente son muy entendidos en la materia. Esta publicación, que ya está en nuestras manos, se inicia con la memoria histórica, con un personaje fundamental de la musicología ecuatoriana, como es Pedro Pablo Traversari, uno de los personajes que nació en el año de 1874 y falleció en 1956, compositor, director e investigador. Uno de sus legados es justamente el Museo de Instrumentos Musicales que lleva su nombre, que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que siempre les estamos haciendo a ustedes la cordial invitación para que cuando visiten la Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, visiten también el Museo Pedro Pablo Traversari. Aquí pueden encontrar instrumentos de la época precolombina que están en exhibición. Y que nosotros, bueno, en esta revista les estaremos contando, compartiendo. Vamos a retomarle quizá todos los miércoles para poderles contar a ustedes qué nos trae esta revista y qué usted puede conocer a través de la radio para, obviamente, cuando usted visite, sepa qué es lo que hay en este gran museo. Aquí en esta obra, en este trabajo, se valora igualmente el repositorio que hay en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra radio, pues como ustedes conocen, los que han visitado, es poseedora de fondos sonoros de la radiodifusión ecuatoriana. Esto podría, dice, generar Juan Mullo Sandoval a la postre, que se convierta precisamente la fonoteca de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en algo nacional. Habíamos tenido el gusto de conversar con Juan y nos decía, de todas las fonotecas que se ha visitado en algunas radios de nuestro país, la mejor tratada es la de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí, pues, Juan Mullo nos dice que gracias a este importante trabajo que realizan, han encontrado la suite número 3, una obra sinfónica finalizada en el año de 1956, del compositor y musicólogo Luis Moreno. En este primer número de revista, se le hace el reconocimiento también a los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que han hecho un gran aporte a la realización, así como también al presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y al vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo, así como al poeta Luis Enrique Yaulema. Ahí está, miren, importante información que la compartimos con ustedes. Recordarán que Juan Mullo pues ha realizado varias publicaciones y de hecho al hacerlas pues ha realizado una investigación sumamente grande y vemos aquí que nos dicen este editorial que lo que tiene la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tranquilamente se puede convertir en la fonoteca nacional. Bueno, vamos a irnos con más música para ustedes aquí. ¿Quiénes serán nuestros siguientes invitados? Aquí está el dúo Haro y Ortiz y nos traen esta canción muy tradicional como es El Canelazo, Ábrame la Puerta, Señora, etcétera, etcétera, porque aquí la escuchan ustedes. Thank you. Abre la puerta, señora, te está de un calachito. Dame un hito, dame otro hasta quedar hecho un maldito. Pásenme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya estoy chumando, que caray, ya voy entrando. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumando, que caray, ya voy entrando de amor. Abra la puerta, señora, dame un calacito, dame un hito, dame otro hasta quedar hecho maldito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, y estoy chumado, que caray, ya voy entrando. Ahora sí, antes de continuar con nuestra revista Traversari, que les iremos contando los detalles que contiene esta revista, a ver, aquellos que no han tenido acceso a esta revista que tiene circulación gratuita, pues nosotros les vamos a ir contando qué contiene esta obra. Pero antes, quiero hacerles la cordial invitación. Hoy miércoles 22 de julio de 2015 a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa. Dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria, se va a llevar a cabo el Festival de Música Ecuatoriana, que lo han titulado Remembranzas. En este concierto participa el maestro Guido Aguirre, que se lo conoce como el Rey de la Armónica. Ya hemos tenido el gusto de compartir con ustedes con la música de este personaje que, siendo un aficionado, pues ama muchísimo la música ecuatoriana. Así que ya saben ustedes, amigos, amigas, aquellas personas que quieren tener acceso a esta sala, nosotros tenemos por acá algunos pases que nos gustaría, aquellas personas que desean asistir, marcar al 2220-966 y nosotros le tomamos nota para que usted pase por los estudios de la radio retirando los pases para darse cita a este gran concierto que empieza a las 19 horas. Esperamos que nos acompañen. 2220-966. Queremos saludar también a nuestro compañero Magno Coronel de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está siempre pendiente de que la señal esté perfecta, porque como ustedes comprenderán, ahora también somos parte de la tecnología. Gracias, Magno. Y pueden ubicarnos a través de la www.casadelacultura.gov.es. Ahí usted puede conocer todo en función de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre cine, de la radio, museos, biblioteca, en fin, toda la información está ahí a primera mano. Bueno, ¿y qué nos trae ahora en esta colección de instrumentos de la revista Traversari, no es cierto? Bueno, vamos aquí, miren, ellos nos ponen un resumen y que sí es importante compartirlo con ustedes sobre el significado de restaurar. ¿Qué es restaurar? Es devolver la vida. Es una aventura que nos lleva atrás en el tiempo y que nos permite no solo ver cómo era ese trozo de vida en el pasado, sino transportarnos a él y retomar ese presente sin los errores del camino. Es descubrir cada una de las manos que en más de 4 siglos transformaron consciente o inconscientemente el instrumento musical. Conocer los materiales, su desarrollo, su uso a través de la historia en cada momento, pero más que nada, conocer la música para la que fue concebida. Esas cargas sociales, sus problemas, cada pequeña parte de su cotidianidad. Lo mismo en cada uno de los tiempos por los que atravesó en su vida. Eso es restaurar, devolver a la vida. Cuando vamos a los museos vemos algo que ya fue de hace algunos años, pero que decimos o nos viene a nuestra mente, ¿quién lo habrá hecho? ¿Cómo sonaría? ¿Quién disfrutaría de este instrumento musical, de su música? ¿Con qué intención lo realizaron? ¿Con qué motivación? Y un sinfín de incógnitas que solamente se descubre cuando podemos visitar y conocerle de cerca. Restaurar la memoria sonora, ese sonido vivo de cada uno de los instrumentos. Y que lo tendremos en esta revista Traversar. Y bueno, vamos a irnos nosotros con más música, más melodías para ustedes. Y por acá, yo quería compartir con ustedes, a ver, yo quisiera invitarles a los oyentes, a nuestros amigos oyentes, que conozcan la procedencia de los pamperos. A mí me da la impresión de que son colombianos, pero si alguien de ustedes conoce, por favor, puede llamar y compartir con nosotros. ¿Por qué les traigo a los pamperos en esta ocasión a este programa? Porque interpretan una canción que fue musicalizada, ¿no es cierto?, por un ecuatoriano. Se trata de la canción de Rosales Mustios, o también conocida como Laura. Vamos a ver cómo suena con estos intérpretes, que esperamos que ustedes también puedan participar con nosotros marcando al 2220-966 y nos comenten si conocen de dónde son los pamperos. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, y enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano, a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. Sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano, a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. (Ríe) Bueno, nosotros ya estamos de regreso acá. Yo me voy a permitir invitar a Magno Coronel, contarles a ustedes que siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana trabaja para que su radio vaya pues mejorando estas condiciones de vida en los 940. Estas radios históricas que han ido dejando huella y que sin duda muchos de ustedes, aquellos que le vienen siguiendo de varios años, siempre dirán, ahí está la radio, viva. Y de a poco, pues nosotros en cada una de las direcciones, de las coordinaciones que vamos al frente, pues siempre estamos buscando tener la oportunidad de conseguir nuevos públicos, esos públicos que ya pasan a ser jóvenes, después adultos, en fin, nunca nos olvidamos de toda la población ecuatoriana, porque ahora la comunicación es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y como les digo, siempre estamos pensando en ello, tratamos de ir mejorando. Ustedes recordarán que el 11 de junio nos otorgaron ya la frecuencia nuevamente Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recuerdo esto porque ustedes saben que las leyes cambiaron y el espectro radioeléctrico le corresponde al Estado. Entonces, todas las frecuencias se revirtieron y se tocó hacer todos los trámites necesarios para conseguir nuevamente esta frecuencia, así que ya fue asignada. Y, de hecho, seguimos trabajando para ofrecerles una buena programación, una buena señal. Y hay interferencias que se van a ir dando de a poco para que ustedes vayan conociendo lo que va sucediendo. Así que, Magno, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que llega hasta tu tierra, Loja, a través de Radio Cariamanga, hasta Zamora, hasta Ingapirca, Baños y también Santo Domingo de los Áchilas. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Realmente Radio Casa de la Cultura marca un hito en lo que es radio en el Ecuador y siempre felicitando por la buena programación que hace Radio Casa de la Cultura y todos los archivos históricos que maneja, que realmente ya los vamos a disponer en la página web, en una nueva versión que posiblemente el día de hoy ya se ponga en línea esta versión un poco más renovada, más adecuada a lo que es las nuevas tecnologías y un diseño también gráfico muy especial para lo que es Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso significa que tendremos alguna interferencia en la señal, pero que será rápida. Sí, realmente el cambio afectará un mínimo realmente. En lo que es radio será mínimo, más bien lo que es ya los otros contenidos del sitio sí demorará un poco en ponerse en línea, pero esperamos que el público nos comprenda, ya que también en web tenemos una gran audiencia nosotros. Pues nos alegra muchísimo y le deseamos éxitos a usted, Magno. Significa que veremos nueva imagen en la página de la Casa de la Cultura. Sí, por supuesto, una nueva imagen muy bonita. Y la novedad de esto es que el diseño es adaptativo. O sea, adaptativo a las nuevas tecnologías, como es celulares, tablets y etcétera, ¿no? Claro, nosotros nos ha dado muchísimo gusto saber que ahora ya en nuestros celulares puede caminar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la podemos sintonizar, de hecho, ahí no nos podemos perder la oportunidad de escuchar la programación de la radio. Quería hacerle una pregunta, al cambiar la plataforma de la página, ¿no?, con una nueva imagen, ¿afectará el diseño donde estaba la ubicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? En absoluto, solo la parte gráfica. De ahí solo la parte gráfica. Sí, la URL que se llama, o sea, la dirección es exactamente la misma. Perfecto. No afecta en nada. Entonces quiere decir que yo ingresaré, nuevamente encontraré el sitio donde dice Radio Online, el radio para darle el exactamente. Clic y podré ingresar tranquilamente. Sí, en ese aspecto no va a haber ningún problema, es lo mismo, o sea, como les digo, lo que cambia es el modo gráfico de la página. Y el principal cambio, como les dije, es la adaptación a las nuevas tecnologías. Bueno, ¿y quién le acompaña a este gran proceso, a este gran trabajo? Bueno, tenemos un equipo pequeño, pero grande de corazón, de trabajo, como es Pamelita, que es la diseñadora, Pamela Paredes. También nos acompaña Rommel Revelo, que es el periodista que registra información. Él no se mueve ahí, tiene que estar todo el día clavado metiendo información. Y mi persona, que soy, digamos, el que dirige este proyecto, integrador de aplicaciones, manejo de programación, software, etcétera. Bueno, ustedes recordarán a Romelito Revelo, también pasó por los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora tiene la gran responsabilidad de subir la información en la página www.casadelacultura.gov.es. Bueno, Magno, muchísimas gracias. Queremos decirles que este cambio lo realizaremos aquí en De 12 a 1, así que si escuchan por ahí algún cambio ya saben qué es lo que estamos realizando. Gracias, Magno. Muchas gracias, Laurita. Un gusto, hasta luego. Y mientras despedimos a nuestro compañero Magno Coronel, nosotros les vamos a dejar con más música, recordándoles que las personas que quieran acceder a los pases para el concierto Remembranzas de Guido Aguirre, el Rey de la Armónica, pueden comunicarse al 2229-66 y solicitar estos pases. Y hay una canción de Sonia Marisol. Ella nos trae Regresa, por favor. Esperamos que ustedes disfruten aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora que ya no estás, me siento tan vacía. Un día extraño tanto tus besos, historias que me contabas, extraño ese calor cuando a mi lado estabas. Regresa por favor, que por ti estoy muriendo. Cosas que entre los dos pueden pasar cuando llegue ese momento en que te pueda mirar. Como quisiera verte, sentir tu calor, tenerte, tenerte tan cerca en mis brazos. Regresa que sin ti mi vida no es vida. Necesito tu amor, ven calma este dolor. Solo le pido a Dios valor y seguir viviendo, ya que sin tu amor no quiero seguir existiendo. Regresa, por favor, que por ti estoy muriendo. Cada día, mi amor, me estoy consumiendo. Me imagino tantas cosas pueden pasar cuando llegue ese momento en que te puedan mirar. Como quisiera verte, sentir tu calor, tenerte, tenerte tan cerca en mis brazos. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y ahora qué pasa con esta revista Traversari? Vamos a contarles sobre el desmonte que se hizo a la vieja espineta del siglo XVI. Y dicen que despacio pero con una enorme carga de impaciencia guiada por la curiosidad, rascaba la pintura marrón, esa típica capa gruesa, casi informe de pintura, el espacio de aceite típica de un mal gusto, formada por un modernismo de los años de la posguerra, allá donde el acumular cosas era sinónimo de buen vivir. Poco después, contagiados de esa sanidad, Diego y Andrés, los ayudantes de Juan Mullo, continuaron con la aventura de descubrir la antigua patina de temple, una mezcla de cola de huesos y piel de roedores pequeños, talco, aceite y algunos suaves pigmentos que le confieren un color blanco crema, blanco hueso. La potente luz ultravioleta mostraría luego leves rasgos de simples dibujos florales, típicos del siglo, ese siglo XVI, en el que el noroeste de Francia y Flandes, eso que hoy se llama Bélgica, un teple oscuro en la frontera del verde y del azul, asomaba levemente en su fondo de base. El mueble, hecho de madera de ciprés, liviano, fácil de llevar en una estructura simple y compacta, típica de los muebles góticos, tanto franceses como italianos. Los italianos fueron su origen y entraron a Francia por esas fronteras del sudeste, luego a Borgoña y de ahí a la isla de Francia en el centro de París. Un poco más tarde llegarían al noreste y posteriormente a la zona de Normandía, Bretaña y Flandes. Era el tiempo del final del estilo gótico, cuando ya los italianos sobrecargaban los muebles de dibujos encima del estuco, al temple que cubrían la simpleza de la forma del final de los romanos. A Flandes, mientras este recargado estilo nunca llegó, se conservó la simpleza natural de algunas líneas y flores en suaves colores pasteles. La música por ese entonces pasaba por un periodo de florecimiento de inequitud. La paz del hogar, de la naciente clase media, daba origen a una plácida música grupal. Violas de gamba, acompañadas en su base continua con ese tipo de clave fácil de llevar. Fuera de las casas, el entusiasmo e historias de bandoleros y trovadores con sus bandolas, laúdes y la multitud de instrumentos que hoy se llaman guitarras renacentistas, alegraban las plazas y los mercados. Nacía la vihuela como instrumento de acompañamiento, mientras el creciente poder de la iglesia encerraba la música y comenzaba a usar el imponente y estático órgano y también los enormes coros. Vamos a irnos con más música y al regresar pues les vamos a seguir desmenuzando este gran reportaje que se lo hace en función de la espineta del siglo XVI. Y otra de las canciones que tenemos por acá es Sin una lágrima, Víctor Franco García. Este es un pasillo de Abilio Bermúdez, del año de 1972, esta grabación. Alejo de tu amor querida, siento en mi pecho un dolor profundo, me parece que nunca te veré en mi vida y que dentro de mi alma te llevo prendida y que dentro de mi alma llevó prendida. Si es el destino, amor, que nos separa, digámonos adiós, sin una Y ya estamos de regreso y les seguimos contando sobre esta espineta. Y se dice que se comienza a desarmar la vieja espineta en el teclado portátil de esas lejanas épocas, inventada en el siglo XV por el veneciano Giovanni Spinetti. La espineta es un instrumento de cuerdas pulsada por la punta de una pluma de ganso movida por un teclado simple. A cada tecla le corresponde una cuerda. Estas serán hechas de tripa de cordero o también de chivo y posteriormente de bronce amarillo. Los clavos que fueron encontrando se hallaban de diferentes momentos. Año 1950, clavos firmes, redondos, que al entrar en la madera no la rompían, símbolo aún de una época donde las cosas debían no solo lograr su objetivo, sino también durar, si era posible, por siempre. Clavos planos, de corte rectangular y cabeza del mismo espesor, aquellos que cambiaron de forma al inicio del siglo XVII, marcaban la época casi exacta del origen del instrumento. Aún seguían siendo fuerte la presencia del polvo que caía al suelo desde el instrumento. Aquellos voraces insectos que llamamos xilófagos, del griego xilos, madera, y fagos, devorar, continuaban todavía su incesante labor de más de 4 siglos. La aventura se tornaba cada vez más interesante y estábamos en presencia de una de las espinetas más antiguas que se conservan y sin ninguna de las otras que emite sonido alguno. Son ya solo estructuras de muy rara forma y poco sentido. Su objetivo, el sonido perdido en el silencio de la historia. Un resto de partitura de la época del final de la vida de Bach bajo la tabla armónica. Allá donde solo se puede ver si se desarma. Tapaba sin mucho éxito un agujero en la base, pero nos dejaba ver una de las diferentes épocas de las manos que con mayor o menor éxito intentaron conservar este pedazo de historia en el tiempo. Así que nosotros podemos ver una partitura, ¿no?, en la madera, en el interior de la caja acústica de la espineta, el estilo que corresponde a mediados del siglo XVIII, época de la desaparición de Bach. Orfeo dibuja en la tapa, en el fondo de un paisaje que confundió a quienes catalogaron el instrumento como italiano, deformado este por 5 restauraciones o reformas sin ningún éxito. La última, probablemente la peor, producto quizá de la misma mano que sostenía el envase de la burda pintura marrón, el aceite, aquella que en vez usó la lija, es decir, que le pasaron lija a esta madera. Bueno, ahí ya vamos entrando nosotros y nos van diciendo cómo le van desmontando, qué es lo que van encontrando y obviamente que hubo una mala catalogación que se la definió como italiana. Vamos a ver qué pasa más adelante después de este tema musical, pero creo que ya nosotros tenemos que decirnos hasta la próxima. Yo quiero invitarles que el próximo miércoles vamos a seguir hablándoles o contándoles sobre este artículo de la espineta del siglo XVI. Les vamos a ir contando paso a paso cómo le escriben para que ustedes conozcan también el talento de todas las personas que acompañan en este trabajo de investigación para que pueda ser posible esta revista Traversari, los articulistas Ivette Celi, María Natalí Escudero, Carlos Freire, Mario Godoy, Fabiano Cueva, Gustavo Lobato, Luis Gabriel Mesa y Martínez, Juan Muyo Sandoval, Norberto Novik, Wilma Ordóñez y Mauricio Proaño, una edición de textos de Katia Artieda y el diseño de Tania Dávila. La portada le corresponde a Pedro Pablo Traversari, Carlos Rodríguez, del año de 1966, las fotos de Iván Mejía, nuestro compañero. Vamos entonces a decirles hasta la próxima. No se pierdan la continuación de estos artículos que nos trae la revista Traversari el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado y nos vamos a despedir con una canción que lleva por título Mujer del Alma, interpretada por Las Costeñitas. alegría. Tus ojos me vuelven loco, tus labios, María, rojos como un clavel en flor. María, María, ¿por qué no te asomas ya? Qué cruel es destino dejarme sin su querer. Algún día volveremos a encontrarnos, novia mía, tú no has muerto para mí. Yo te veo día y noche en todas partes, me parece que estoy siempre junto a ti. Tu ventana sigue siendo mi atractivo, el balcón donde tanto te canté, el lugar de aquellos días tan felices, el lugar que jamás olvidaré. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.